coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional. Marcando territorio. Me imagino cómo hacer cualquier cosa irrelevante y no puedo convencer a mi viejo cerebro que me hable de algún día. Cualquier cosa me supiera de lo que habla. Duerme solo en un rincón en mi cabeza. Ya no me contesta, nunca lo vi así. Tan cansado de luchar contra la tristeza y la falta de que le dio un televisor. Ahora que no pienso, estoy mejor, pero no puedo comprenderme solo. El alma que yo siento está en todos. Duerme solo en un rincón en mi cabeza. Ya no me contesta, nunca lo vi así. Tan cansado de luchar contra la tristeza y la falta de destreza que le dio un televisor. Habla conmigo, así se llama el tema de los tipis. No, a vos no, cacho, vos siempre hablas conmigo, eso no me lo puedo negar. Hay veces que no te soporto porque no te callas nunca, pero bueno. Habla conmigo, los tipitos, en la música de rock nacional, de Marcando Territorio. Vamos a escuchar a los tipitos en una fiesta regional, la fiesta regional de la miel, en San Vicente. Allí se presentaban los tipitos y esto nos decían. Luego, los ratones paranoicos con la avispa. Bueno, lo hicimos con Michel Peyronel. Fue mucho ensayo, mucha preproducción, mucho tocar en la sala. Él hizo mucho foco en la forma de cómo tocábamos, en la performance del toque en sí mismo. Y eso me parece que es lo que está grabado y lo que se escucha en el disco. Está como la banda con el sonido de como de sala, ¿viste? Como aquella vez. Es el piano, la viola, la bata y el bajo y nosotros cantando. Y básicamente es eso. Cuatro instrumentos y voces, como una versión un poco más eso, más desnuda, claro, desnuda de la misma música. Y bueno, eso un poco es lo que sucede también después en vivo, ¿no? Porque en vivo también no tenés la posibilidad de tocar todo lo que grabaste, que son un montón de teclados. Pero en este caso, en este disco no. Este disco lo que está grabado es lo que se tocó. Te voy a encontrar, pues te siento respirar, pues te siento respirar. Y han cumplido hace poco 20 años, ¿no? Nada más y nada menos de banda, hace un par de añitos. Hace 2 años, ahora estamos por cumplir 22. ¿Hay festejo importante también para los 22? No sé qué haremos, por ahí, no sé, no lo habíamos pensado, pero vamos a ver, yo no sé. No, bien, muy contentos con el material, sobre todo con tener algo nuevo para presentar, que hacía un tiempo que veníamos ya, no te voy a decir aburridos, pero como con una inercia rara de lo que veníamos tocando y... muy contentos con este nuevo disco, con lo orgánico que suena, con lo que nos obliga a nosotros a tocar, con lo que le pusimos para hacer de cada toma una toma entera. Por ahí algunos van a entender más esto que estoy diciendo, otros menos. ¿Viste? De poder hacer tomas enteras en el estudio sintiéndolas y haciendo el material con esta cosa orgánica que se sienta. Y bueno, y ahora viniendo a transmitir esto en vivo, con toda la salida del disco, que siempre están así... ¿Cómo se dice esto? Vertiginosa y adrenalínica. Eso nos tiene muy bien, otra vez, pensando nuevas cosas, pensando en cómo hacer, laburando para eso, laburando para la salida, para hacer notas, para tocar en la radio, para tocar en la tele. O sea, subidos a una adrenalina nueva que nos hace muy bien. Y bueno, y expectantes de todo lo que pase en nuestro entorno, ¿no? Territorio, tu programa de rock nacional. Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa llega a mi mente. La avispa entra en mi cama cuando me estás. Y aunque lo niegues hoy, personalidad aguijonea todo mi honor. Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa entra en mi cama cuando no está. Así pasaban los ratones con la avispa y nos vamos a la pausa, la última de hoy, con unos monstruos de la música nacional, del rock nacional, con un estilo muy característico, los Twist y la balada de Tony Douglas, de La Máquina del Tiempo, que es el tercer álbum de los Twist, editado en 1985 por el sello CDA. La tapa y parte del concepto del disco están basados en la serie El Túnel del Tiempo, del mismo modo que el tema que abre el álbum, Balada de Tony y Douglas, que ahora vamos a escuchar, para el cual se realizó un videoclip en el cual se intercalaban escenas de dicha serie. Una serie emblemática. Qué buena serie que era esa, por favor. Cómo no la reeditaron realmente, la reeditan cada pavada, que El Túnel del Tiempo tendrían que hacerla de nuevo. Sí, señor, ya me pongo a escribir una petición a los Estados Unidos de Norteamérica. Entre las canciones incluidas en este trabajo figuran La Cueva de Ali, Twist de Luis, para la cual también se filmó un videoclip, Reptilicus, El Tango, esta es mi presentación, así se llama el tango, con invitados como Néstor Marconi y Suárez Paz, y El Himno Óptico, interpretado por la ficticia Ray Melan Band, entre otros temas. La vocalista Hilda Lizarazu fue incorporada al grupo para este álbum, además del bajista Camilo Lesi y el baterista Pablo Guadalupe, quienes acompañan el dueto fundador del proyecto, Pipo Cipollati y Daniel Melingo. La balada de Tony Douglas, Los Twist. ¿Sintonizaste a Tony? Sí, lo estamos siguiendo, general. Pero no localizo a Douglas. ¿Lo habrán matado? ¡Potencia al máximo! Música celeste y blanco. En la máquina del tiempo, Tony Douglas viajará. Douglas, Tony viajará. No regresará. Thank you. está operando. Estamos controlando este salón. ¿Y qué buscan aquí? Es un viaje de paz para investigar la desaparición de una de nuestras naves espaciales durante el año terrestre 1885 aquí en su planeta. Recibimos una señal de su máquina de tiempo de que ustedes la han localizado. Exigimos su cooperación. No tienen derecho de exigirnos nada. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo Rock Nacional.